acá. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Buenas tardes, otra vez programa Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes. ¿Cómo están? Soy La Negra, aquí compartiendo la mesa. Muy buenas tardes, los saludo a María del Carmen en esta tarde de calor que parece el mes de enero. Pero sin embargo estamos estamos a 18 sí, de noviembre. A 18 de noviembre. ¿Qué nos espera? Así es, y detrás de las pantallas, de la pantalla gigante, con un gorrito, está nuestro compañero Rama. ¿Cómo aguanta con el gorrito ese? Y bueno, pero con todo lo que tiene que meter adentro el gorro. Está bien. Claro. Esperamos, bueno, pedimos disculpas, hemos tenido algunos problemitas para empezar en horario. Sí, estamos atrasados. Y esperamos que este sea un programa de volviendo a la normalidad cuando nuestro compañero Cacho, que se estaba de a poco reincorporando al programa. Y que prometió venir hoy, ¿no es cierto? Así que lo estamos esperando. Así es. ¿Y qué tenemos para el día de la fecha? ¿Qué tenemos? Tenemos invitados que van a venir tardecito. Sí, va a venir acá de la compañera Liz, con ese, que, bueno, está en el taller de serigrafía que funciona acá en IMPA. Así que va a venir ya cuando ellas terminan la actividad, alrededor de las 9. Bueno, será muy bienvenida. Y tenemos algunos comentarios para hacer. Hoy justamente se abrió el juicio a los 5 trabajadores de ATE de Santa Cruz que están presos hace un año. Así que vamos a tener algún audio de ellos. Y también vamos a comentar algunos conflictos que han habido por aquí en Capital, ¿no, Negra? Sí, nos enteramos el otro día ahí en Parque Patricios, unos compañeros en un molino que tiene como 90 años, ¿no? Que comenzó su actividad a principios del siglo XX y, bueno, de buenas a primeras, los trabajadores se enteraron de que no tienen más trabajo que Sierra y por lo tanto han decidido tomarlo. Así que estuvimos ahí para interiorizarnos de la situación. El molino se llama Osiris. Después vamos a escuchar lo que cuentan los trabajadores de ahí. Bárbaro. Bueno, haremos un pequeño salpicado de algunos otros conflictos, el Hospital Posada, por ahí, y lo que nos trae el compañero Cacho de la situación de Felford. Sí. Que sigue siendo. Sí, hoy tenían una reunión en el Ministerio de Trabajo. Así otra que más. Vamos a ver cómo quedó. Sí, el Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios más visitados. Sí. ¿No? Ay, acá llega. Con un nuevo look. ¿Qué le pasó? Se le piantaron los rulos. Se le piantaron, a lo mejor se le cayó el pelo. Se le piantaron los rulos al compañero Cacho. Debe ser de la. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Justamente te estábamos nombrando al aire, Cacho, así que podés saludar. Sí. Podés comenzar tus funciones finalmente. Oyentes y amigos. Estábamos informando que hubieron una reunión en el Ministerio de Trabajo hoy. ¿Qué te hiciste? ¿Te cortaste el pelo? ¿Te sacaste los rulos? ¿Te amplió la frente? Eso no, la frente no. Lo que está adentro está todo lo mismo. Cambió lo de afuera nada más. Bueno, buenas tardes primero ante todo. Vine subiendo rápido la escalera porque ya llegaba medio tarde. Vengo del ministerio. Venís del ministerio. Sí, tenemos audiencia 1:30, hace un ratito terminamos. O sea, para que vean más o menos cómo estuvo de trabada. Así que arduo. Y en estamos haciendo la presentación nomás, así que ahora te damos. Bueno. Ahora te podés tranquilizarte. Así recupero un poquito. El ritmo cardíaco. Vamos a ir a un tema y después. Y después Cacho tiene la palabra. Muy bien. Perfecto. Veremos cómo continúa. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Es así, no te pongas al lado si me vas a arrebatar. No encuentro la forma de volver. Me tenés en tus brazos casi soltándome. No sé si quiero estar. Lo que pierdo ya lo sé. Algún día habrá tiempo. sereno, sonado. La seguimos en programa Trabajadores. Bueno, Cacho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás vos en bueno, primer lugar? No, yo bien, bien. Por suerte, muy bien. Pude subir las escaleras. Subiste así que ya cuatro pisos. Cuatro pisos, el tipo se subió. Guarda, ¿eh? Guarda. Estabas un poquito descangallado, pero bueno. Sí, sí, llegaste. Bueno, no hace falta que lo diga. Eso no se ve por la radio, así. Son mentiras de la compañera negra. Sí, rápidamente recompuesto el perfecto estado. Muy subjetivo. Ya la empresa se encargó de que haga la rehabilitación rápido porque ya me ha tenido ministerio, sindicato, Cámara de Diputados, todo caminando, así que ya estoy en estado. Si estás en carrera. No, le decía que venía de una audiencia que hemos tenido por motivo de los últimos 74 despidos que hizo Felfor el 31 de octubre. Eso más o menos ya estaba... Nos habías comentado. De todos compañeros, en este caso, fueron todos compañeros por agencia, mal registrados, como decimos siempre, precarizados laboralmente. Bueno, se hizo el sindicato hizo la denuncia en el ministerio, tuvimos audiencias. La empresa no quería asumir ningún tipo de compromiso en las primeras audiencias de que volvieran, porque la intención de la empresa fue, el día del despido, les manifestaba que eran vacaciones, para que la gente no se quedara en el corte. Ese mismo día hicimos un corte. Para que lo levantemos, salía la gente patronal diciendo levántenlo porque son vacaciones. Después fuimos a las agencias y no eran vacaciones. O sea, el corte lo seguimos, obviamente, porque no confiamos en nadie. Solamente en nuestros compañeros. Así que el corte lo seguimos. Después yo me fui personalmente a las agencias y dijeron, no, acá la empresa dio bajas. Estos son bajas, acá no son vacaciones. Claro, que hicieron con ese engaño... Para desmovilizar a la gente, exacto, descomprimir el conflicto. Pero lo único que hicieron fue agravarlo, porque cuando saltó la realidad eran bajas. Entonces se manifestó en el ministerio. El otro día hubo un principio de acuerdo, hace una semana aproximadamente, un principio de acuerdo. Pero ¿en qué consistía? Consistía en que los trabajadores estaban volviendo fines de enero, comienzos de febrero. No había una fecha exacta. Pero iban a ser reincorporados. Sí, iban a ser reincorporados y no se tomaba un solo eventual, sino se tomaban la lista completa de los 74 o los que quisieran estar volviendo. Nosotros, en base a eso, no lo firmamos porque bajamos, hablamos con la gente, con los despedidos, que no estaban todos ya. Entonces nos pareció incorrecto firmar, nunca lo hicimos nosotros, firmar sin el consentimiento, en este caso, de los despedidos. Entonces lo que propusimos, que nos costó muchísimo, ya nos costó bajar de la audiencia porque no querían que bajemos, decían que nosotros querían cerrarlo. Claro, querían cerrar, si no liberar las partes. Pero la mediadora dijo que no, porque este es un conflicto que ya tomó mucho vuelo. Ya está metida la parte política en todo este conflicto. Entonces dio un cuarto intermedio para hoy. Eran 4 días nada más, para que nosotros pudiéramos hacer una asamblea con la gente y si la gente lo decidía, nosotros firmábamos. Y si la gente decía que no, no se firmaba. Así que la asamblea la hicimos ayer a la tarde, a las 2 de la tarde, 2:30, vinieron muchas compañeras y la decisión fue unánime, el voto fue unánime que sí, que lo firmemos. Bueno, hoy lo firmamos, pero después de una larga lucha porque vinieron con una chicana que era que volvía al personal que en ese momento, que en enero o febrero, estuviera perteneciendo todavía a las agencias. ¿Qué quiere decir eso? Si la agencia le no pasaban lo a la agencia. Claro, pero ¿qué pasa? Un personal que está por agencia, cuando es dado de baja, la agencia tiene 45 días para buscarle trabajo. Si no le consigue trabajo en esos 45 días, lo despide y corta el vínculo con la agencia. Entonces, para el 15 de enero no iba a quedar ningún trabajador perteneciendo a ninguna agencia, porque iban a estar todos despedidos. Claro. O en el mejor de los casos, para las agencias, renuncia mediante. Claro. No iban a llegar al despido para pagarles. Renuncia, te consigue un trabajo, lo mandan a otro un trabajo 2 o 3 días y después claro. se va. Ese trabajo no existe. Claro. Se lo dan un día o dos como para engañarlo. Qué barbaridad. Y después la agencia con la renuncia en la mano ya el trabajador no pertenece. Y ese trabajador no podía volver. Porque la cláusula que decía ahí en el acta era que tenía que seguir perteneciendo a la agencia. Entonces, después de largas luchas, se logró meter en el acta que esté o no esté por agencia, va a volver por la agencia que en ese momento esté trabajando con la empresa. ¿Por esa o por otra? Por esa o por otra. O un contrato directo por el artículo 99, que lo tenemos que averiguar bien cómo es una contratación directa de la empresa, pero sigue siendo eventual. Sigue siendo eventual. Es una cosa muy rara, pero lo que queremos nosotros es que vuelvan. Nosotros claro, o sea que todos quedaron protegidos de alguna manera para sí. esa próxima reincorporación. Sí, sí. Se logró meter también la palabrita se compromete. La empresa ponía, van a volver a trabajar, pero no había compromiso concreto. Entonces tuvimos otra pelea por la palabra se compromete la empresa. Es todo una lucha para meter palabras que después se pueden dar vuelta, claro. si no están. Claro. Si no están, pueden ser usadas en contra nuestra. Así que lo mismo que la fecha también del 2015. Ellos decían a partir del 2015 van a volver y claro, falta un mes y medio para el 2014, para que termine el 2014. Claro. Pueden tomar en diciembre y estamos en 2014 y toman lo que ellos quieren. Claro. Entonces también no poner límites, no poner fecha. Fue todo un tema, por eso terminamos hace un ratito, pero se pudo llegar a un acuerdo. Ahora se va a convocar a las agencias el jueves 27 para que le paguen aguinaldo y vacaciones. Ajá. Se sigue haciendo fondo de lucha, hay muchos lugares que nos están llamando, que han recolectado. Claro, porque ellos perdieron, ¿cuánto están perdiendo? Y cobraron la última quincena, ahora la quincena del jueves ya no la cobran, porque claro. ya no estaban trabajando. Se ha hecho fondos de lucha, hemos ido al Luna Par, el acto que hizo el Partido Obrero, estuvimos juntando plata, en el puerto también, en las facultades. Donde hacen el índice de aumento de precios, como es el INDEC. El INDEC nos están llamando también, que han hecho colecta. O sea, hay muchos lugares. La comisión interna a lo largo de todos estos años ha tenido. Somos confiables porque nosotros nos manejamos siempre con el voto de la gente y ponemos todo. Por eso decimos la agrupación transparente. Todas las cuentas que hacemos las blanqueamos todas. Se divide por todos los compañeros que realmente necesitan. Hay compañeros que. Con mucha honestidad nos han dicho yo, la puedo pelear solo, no hace falta, dividan en el resto, muy bien, muy buen gesto. Así que contamos con la ayuda invaluable de esa gente y seguimos donde podemos juntando fondos de lucha para que no se quiebren por hambre. Pueden ir a trabajar otro lado, aprovecho la ocasión para explicar que un trabajador puede tener más de un alta de AFIP, que ese es un mito que meten las agencias, que dicen yo te consigo trabajo otro lado, pero vos me tenés que renunciar porque no podés tener 2 altas de AFIP. Eso es mentira. Y sí se puede. Se puede. Uno puede trabajar de 6 a 14 en un lado con un alta de AFIP, 14 a 22 en otro, si el cuerpo se lo permite. Claro. Y de 22 a 6 en otro. A un tercero. Con esto quiero decir y que. El cuerpo está bastante acostumbrado de los trabajadores. Exacto. Pero con esto quiero explicar que se pueden tener 2 o 3 altas de AFIP y no es necesario renunciar. Hay muchas compañeras que ya están trabajando por otras agencias, pero no cortaron el vínculo con la que lo une con Felford. Y así todo tratamos de meter en el acta que aunque se corte ese vínculo, tiene prioridad el listado de 74 trabajadores. Se metió el listado también, lo corroboramos con el nuestro, porque lo llevó la empresa, lo corroboramos con el nuestro. Nosotros hicimos todo un relevamiento, teléfono de línea, celular y dirección de los 74 compañeros. Nos dividimos en 2 con mi compañero de comisión, tenemos 37 cada uno, hicimos 2 equipos. Y cada uno se encarga de llamar, mandar mensajes y mantener a su equipo informado para que claro. no se desmadren y que es a lo que apuesta todo este conflicto, claro. a la dispersión. A que uno diga yo renuncio, otro diga yo hago juicio, yo me voy al ministerio, yo me voy a mi abogado. Yo me consigo otro trabajo. Yo me consigo otro trabajo, yo así renuncio. Es, Cacho. Y entonces, decime, ¿lo conocen ya los compañeros, los otros compañeros de Felford? ¿El acuerdo? Sí. El acuerdo hoy a la mañana lo comentamos, ya lo veníamos comentando, faltaba que se corrobore la firma. Así que mañana en la asamblea de la mañana lo diremos y en todos los turnos de comedor también. Para que sepan que sus amiguitos, ojalá que estén volviendo. Sus compañeros, ¿no? Compañeros de casi 2 años, hay muchas mesas vacías en Felford y muchas familias en la calle. O sea, nosotros no vamos a parar a que vuelvan y seguir peleando por terminar con el fraude laboral. De paso invito a la marcha que hay el jueves de la CTA a Plaza de Mayo, que convergen en Avenida Mayo y 9 de Julio y de ahí a Plaza de Mayo, por el tema de precarización laboral, crisis, la crisis que están pagando los obreros, esos dos temas. Uh-huh. Y tengo dudas del bono de fin de año, pero seguramente algo se va a tocar de ese tema. Uh-huh. Según los carteles de... hablan del bono de... Sí, es muy probable. El pedido de un bono a fin de año para... Sí. Reapertura de paritarias y el bono de fin de año como forma de resolver la no reapertura ahora. Claro. Que es lo mismo que están pidiendo las otras CGT, CGT. Para así compensar. Así que las invitamos y a todos los oyentes a la marcha del jueves a la tarde. Yo calculo que será a las 16. Es muy importante, tenemos un espacio en el palco y 3 minutos para hablar del conflicto Felford, rápido. Pero es muy importante. O sea que van a hacer uso de la palabra. Sí. Así que esperemos que se pueda agregar luchadores a este, no al conflicto nuestro, sino al tema de la precarización laboral, que es el centro del conflicto acá y en muchos lados, sí, ¿no? Así en muchos es. Lados. En todas las diversificaciones de la precarización laboral afecta. Lamentablemente a toda la clase trabajadora. Así ¿no? es. Sí, Cacho, es también por el pago del bono salarial. Ahí está, perfecto. He mirado mis anotaciones. Muy bien. Así que bueno, estamos con esa lucha en Felford y lamentablemente la empresa intentó dar un zarpazo y que eso quede en la nada, pero gracias a la unidad de los compañeros efectivos también hemos hecho un corte grande. Hemos hecho una asamblea por primera vez que vino el sindicato. ¿Vino el sindicato a la asamblea? Sí, una asamblea hicimos un sábado, no recuerdo el día, pero no hace mucho, un sábado fue. ¡Eureka! Vino el sindicato, participó de la asamblea y... Y apoya el pedido. Está apoyando, estuvo con nosotros en el ministerio, está apoyando el reclamo para que también se termine con la precarización laboral. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta lucha. Seguiremos con el fondo de lucha hasta que los compañeros vuelvan y una vez que están adentro, seguir peleando por su efectivización. Este año no fueron muchos los que quedaron efectivos, pero han quedado aproximadamente 20 personas. Esto es una conquista, Gacho. Esto es una en conquista. Esta época. Sí, obviamente. Y que vuelvan también. Que vuelvan, obviamente. Es fabuloso lo que estuvieron logrando. Pero costó mucho. Costó mucho nervio porque hay mucha presión, mucha contra. Cuesta remar contra eso. Contra la desinformación, porque a veces la tecnología suma, pero a veces resta. Claro. Un WhatsApp mal puesto o con mala intención desparrama y crea confusión. Sí. Cosas que no dijimos nosotros, que fueron puestas en nuestra boca, después hay que salir a aclararlas y cuesta. Hacer asambleas, hay compañeras que no vienen porque ya no tienen plata, están buscando trabajo, les cuesta. Hay que remarla contra muchas cosas. Entonces hay que estar permanentemente llamando y lleva tiempo. Seguro. Lleva mucho tiempo. Pero bueno, ya lo hicimos el año pasado y volvieron, así que este año lo haremos de vuelta. Bueno, estamos. No hay que cansarse. No. Felicitaciones Radio, a esa Radio Semilla contenta. Bueno, muchas gracias. Buenas noticias. Y sí. Gracias a ustedes también, a los medios, ¿no? Porque acá, si no forman parte de ustedes de la lucha, esto muere en Felford. Lamentablemente no hay forma de difundirlo. Claro que si ustedes no hacen ruido, los medios no tienen nada no que transmitir. Nada que decir. Es una cadena, en serio, sí. Claro, pero claro, es así. No, aparte, la comisión interna se ve que ha trabajado, pero a todo lo que da. Y sí, la verdad que estamos resignando muchas cosas. Lo estábamos hablando con mi compañero y hay compañeros que han quedado en el camino de la comisión. Lamentablemente no es para todos esto. Esto uno no lo hace por obligación, lo hace porque lo siente. Y el que no lo siente no lo puede hacer. No, aparte hay compañeros que por ahí lo sienten, pero en la casa tienen presiones de la familia, de la hay esposa. Hay presión de todo tipo. Que perdés el tiempo, que esto, que el otro. Y sí. Que acá no existimos para vos. Todas esas cosas. Sí. Hay compañeros que es una mella grande que les hace. Yo ese problema no tengo. Sí, ya te liberaste. O sea, no tengo ninguna mascota que me recline. Un par de plantitas que con un chorrito de agua las arreglo. Así que la lucha de mi parte está garantizada. Bueno, pero tiene su precio. Sí, es como vos dijiste, tiene su precio. Sí, bueno, yo me iba ahí por otras ramas. Porque te va en esta circunstancia te va a ser difícil que tengas algo más que una plantita para que te cuide. Porque no tenés tiempo, Cachito. La lucha en algún momento da respiro y en esos respiros. No, pero para la plantita uno Hay que regar todos los días la plantita. Eso. ¿Cuál? Bueno, esta alegría por la reincorporación parece que está ya algo desmadrada, ¿o no? Sí, sí, sí. Los compañeros está muy bien. Les cayó, como le decimos nosotros, no es la solución al problema. Que quede claro, no es que estamos brindando porque se acabó el fraude seguro. Laboral. Esto es parte de, es la puntita del iceberg para seguir luchando. Sí, sí. En medio de un desgaste. Claro, claro. No es haber ganado la guerra, pero sí una batalla. Claro, claro. Claro, por supuesto. Sin estos compañeros adentro era mucho más difícil remontar. Y muchos compañeros, claro. Muchísimos, la gran mayoría lo entendió. Si yo no estoy adentro, ¿qué van a pelear? Claro. Y bueno, pero es una decisión de ellos. Nosotros nunca hacemos nada que ellos no lo aprueben. Adentro y afuera de la fábrica, seguro. Siempre. Somos criticados por eso. El otro día nos han dicho que somos dirigidos, no dirigentes. Es que tiene que somos dirigidos. ¿Cuál es el, la burocracia? ¿Cuál es el criterio del dirigente? ¿La burocracia, la patronal o el ministerio? Uno de los tres le tuvo que decir eso. Pero no entremos en detalles. Vienen misiles de todos lados. Uno de esos es un buen debate, ¿no? ¿Qué es un dirigente? Claro. ¿O a qué se llama un dirigente? El ¿no? dirigente es el que tiene que representar la voluntad de los que... estar como representante. Claro, porque la gente que nos cuestiona eso no está todos los días en la fábrica dando la cara. La tenemos que dar nosotros. Entonces nos dicen, sí, ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les parece, pero nosotros tenemos que ir al otro día a la fábrica. Ellos no. Claro. Entonces, no solo por eso, sino y porque... Y qué bueno que vayan y que los estén ahí acicateando, porque sería... Es decir, no es deseable que los trabajadores sean pasivos, acepten cualquier cosa. No, es precisamente lo deseable. Y es hacerlos participar en la decisión. Claro. Es decir, yo participé en la decisión de volver. Exacto. No es que lo decidieron otros por mí. Bueno, nosotros siempre nos manejamos y lo vamos a seguir haciendo, así que la gente confía en eso. Es que lo que ustedes hacen es un cambio de mentalidad. Y sí. Y bueno. Más que de mentalidad, de práctica. Sí, de práctica, bueno, de metodología. No, claro, de eso, conductas. Pero la mentalidad es la que te lleva a cambio de metodología, a cambio no de conducta. Bueno, eso es una linda discusión, ¿no? Sí, pero sí. Yo calculo que eso es lo que les da la fuerza a ustedes para poder plantarse en algo. Y la legitimidad, ¿no? Es decir, que realmente no están supliendo a nadie ni están hablando por otro, sino que están llevando la voz de otros, ¿no? Hemos tenido, no sé si lo dije, hemos tenido una audiencia abierta en la Cámara de Diputados el mes pasado, a fines del mes pasado, donde vinieron varios invitados, así, delegados, comisiones, partidos de todo tipo, y hicimos una audiencia abierta donde se manifestó el tema de la precarización laboral y estamos pidiendo... Hemos hecho una nota al doctor Recalde para pedir la Comisión de Trabajo, que el tema sea tratado por la Comisión de Trabajo. Buenísimo. Y hay un proyecto de ley también presentado por el PTS en conjunto con nosotros también, pidiendo prácticamente lo mismo, que se termine el fraude laboral, reincorporación de todos y efectivización de los compañeros. O sea, estamos atacando por todos lados. Muy bien. Hemos golpeado las oficinas de todos los partidos en la Cámara, todos. El que no vino fue porque no quiso. Uh-huh. Y bueno, tenemos pensado varias actividades con quien nos ofrezca ayuda. Nosotros no distinguimos banderas ni partidos. El que quiera poner un granito contra la lucha contra la precarización, bienvenido sea. Muy bien. Claro, la bandera es la clase trabajadora. Es la clase trabajadora, ni más ni menos. Bueno, los invitamos entonces el jueves a la marcha. Muy bien. Bueno, estimado, Cacho viene lugar con propuesta. Y hora. A las 16 horas, en Plaza de Mayo sería. Nosotros convocamos un poco antes para marchar con la bandera de arrastre, pero. O sea, tenemos un lugarcito en la bandera de arrastre y un lugarcito en el palco. Muy claro. Bien. Un lugarcito en el palco. O sea, vas a estar arriba, Cacho. Sí, espero bajar despacito. Que no me bajen de golpe. Que no bajen de golpe. Ya he subido con muletas, así que yo creo que sin muletas voy a subir un poco más rápido. No, lo importante, como yo le digo a los compañeros, es manifestar el conflicto. Hacerlo llegar a cuanto lugar se pueda. El otro día en el Luna Par había compañeros de Neuquén que sabían lo que estaba pasando en Ferro. Mirá qué bueno. Yo le digo a los compañeros, eso es gracias a los cortes, a que esto se está desparramando. Claro. Y cuanto más se desparrama, más rápido la solución. Claro. Y además porque engloba a otros trabajadores por el tema, ¿no? Claro, por supuesto. También hablamos en el Luna Par, había casi 8.000, 9.000 personas. Mucha gente, dice la crónica que el PO metió mucha gente. Sí, también tuvimos un lugarcito ahí, o sea, nos estamos ganando un lugarcito en base a luchar, ¿no? Seguro. Lo importante de esto. Y a transparencia. Lo importante de esto es que es una experiencia importante para la clase trabajadora y animar a muchos que muchas veces están resignados y dicen, y bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, se puede hacer. Algunos esto compañeros se demuestra nuestros, que se puede. Lamentablemente efectivos ya de mucha antigüedad. Nos cuestionan así, entre comillas, como diciendo, muchachos, pero esto pasó toda la vida. Claro, si siempre fue así. Todos los viernes iban 40, 50 personas claro. Y era normal. Pero no es normal. Era normal. No tiene que ser normal claro. Esto. No tiene que ser normal porque es un fraude laboral. Si fue toda la vida, en algún momento se tiene que terminar. No porque haya pasado antes, tiene que pasar ahora. Seguramente. Y bueno, es revertir esa mentalidad que vos decías. Cuesta. El compañero tal vez más joven la entiende más mejor. Pero el compañero antiguo no, lo tiene metido en los huesos. Lo tiene metido, ya claro. Ya está, se fueron y ya está. Ya está, es la siempre. Forma de lo que claro. Hay que aceptar, digamos. Si en todas las fábricas hay gente por agencia. Bueno, pero en todas las fábricas hay fraude laboral. Pero en todas las fábricas hay una comisión interna que se preocupa de lucharla hasta el final. Nos lo dicen, los compañeros por agencia, por suerte nos lo dicen. Dice, es la primera fábrica que existimos. Que alguien se ocupa de nosotros. En otras fábricas directamente no existen. Claro. No claro, tienen, es muy no funcional tienen, a los sindicatos burocratizados. Eso exacto, también. Sí. No le pidas votos porque es de agencia. Si hoy está y mañana no va a estar. Claro. Y bueno, nosotros no. Nosotros está todos los logros que hemos conseguido los hemos peleado para todos. Y si no salió fue porque la empresa lo discriminó, no porque nosotros lo hayamos hecho. Son todos para nosotros iguales. Y eso el compañero lo valora. Y valora mucho que se siga peleando en la calle, porque si a un compañero de agencia no lo reconocen adentro, imagínate que cuando toca la calle no se acuerda nadie. Nadie, claro. Nadie. Y nosotros, bueno, hacemos un seguimiento, vamos a las casas. Si tiene problemas, le hemos hecho la mudanza a una compañera que fue desalojada. O sea, estamos, si no estamos en más lugares es porque no nos da el tiempo. Muy bien. No nos da el tiempo, pero bueno. La tarea, digamos, es ardua porque, como decían recién, no solo problema de Felford, sino que del conjunto de los trabajadores. Es una tarea social. Muy grande, muy grande. Sí, sí. Y a propósito de eso, ahora en breve, después de un pequeño tema, vamos a escuchar un audio que te va a interesar, Cacho, sobre los cinco... presos que hay en Santa Cruz, estos compañeros de ATE, trabajadores del Estado, que están presos ya hace un año, y hoy empezó el juicio. Los acusan de un incendio en medio de una movida, de una pelea sindical, una pelea, sí, sí. Digamos, por salario. Los acusan de haber quemado un edificio público y los meten a los cinco hace un año en cana. Así que después vamos a escuchar el audio de bueno, de perfecto. Muy bien. Radio Semilla, FM 106.5. Brujo del monte, te quiero encontrar. Sabes que no ando bien, allá el tiempo es sin ritmo, ya lo sé. Quiero perderme en el monte, quiero conocer lo que vos haces. Brujo, vos decime dónde acá me quedé. No me escondo, salgo vivo, prefiero no ser normal. Dando vueltas yo me animo, no me asusta caminar. Voy a escribir historias que no sean de ciudad. Voy a patear el camino sin prenderme en una de más. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito vos sabés que no ando bien. Brujo me encerraron otra vez. Qué loco se puso el tiempo, se paró para respirar. Después supo girar la cabeza para ver dónde hay que mirar. Sentado me pegó el vino,

Bueno, y está, el, sabemos por acá que el día sábado estuviste haciendo un turismo gremial. Con vos, Pilar, con vos. Día domingo, de sábado de gran calor, anduvimos por el... Anduvimos por el barrio sur. Por el Parque Patricios. Por Parque Patricios, sí. Así es. Y bueno, y recalamos en un... en realidad era un dato que había dado un vecino... que bueno, había visto el cartel delante del molino, es un molino que está en la calle Chutro y Atuel, en Parque Patricios, un molino muy viejo, con mucha historia en el barrio, es decir, todo el mundo lo conoce, se llama Osiris y tiene sus clientes, digamos, tiene muchísimos clientes, el molino hace harina, obviamente, funcionaba perfectamente. Hay una cantidad de panaderías en el barrio muy conocidas y pizzerías que le compran, o sea que no habría ningún motivo para el cierre. Fueron sorprendidos los trabajadores, que en su mayoría son trabajadores bastante viejos, digamos de muchos años de trabajo ahí en el lugar. Y bueno, fueron sorprendidos con que se encontraron que se cerraba sin ningún motivo este molino, ¿no es cierto? Incluso uno de los trabajadores vive ahí al lado, es decir, una cosa, era una empresa familiar que había funcionado siempre con, digamos, también con los abuelos, luego en este momento estaban las nietas del fundador, y hace un tiempo había sido entregada, digamos, la administración del molino a un gerenciador, ¿no? Una, hace un par de años, dicen los compañeros, que fue a parar a manos de una gerenciadora, que si vos te metés en internet, sí. Molinos Osiris tiene una actividad principal, que es la molienda de trigo, y una actividad secundaria, que es inmobiliaria. Esta es la madre del borrego. Bueno, como lo dicen los compañeros, además no es que... Pero es un poquito más la comprobación. ¿Qué les parece si escuchamos una notita que hicimos allí con los compañeros? Sí, una aclaración, no sé si los compañeros lo dicen, pero no recuerdo exactamente por qué tiene importancia que sea inmobiliaria la segunda ocupación, digamos, porque están en pleno distrito tecnológico esta empresa, y esta denominación de distrito tecnológico ha hecho que todas las casas y las propiedades y los terrenos de la zona hayan sido revalorizados 3, 4, 5 veces. Por lo tanto, digamos, podría estar en el medio de una especulación. Calza. Claro. Calza perfectamente. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar. Así es. Bueno, el compañero, el delegado que habla es Luis Pérez, y después hay otros compañeros también ahí que aportan a esa charla informal que estuvimos haciendo. Mientras estaban haciendo la toma, que es de 24 horas. Están ahí todo el tiempo. Este molino es muy viejo, ¿no? Este molino viene aquí 100 años, tiene. 100 años. De 1916. Y bueno, entonces ahí empezaron los conflictos. Desapareció el gerenciador de acá, que hacía el gerente acá adentro. Y el dueño no da la cara. El directorio del dueño de esto no da la cara. Amén de que hemos hecho las denuncias al ministerio, se lo han citado. Ya fuimos a dos reuniones al Ministerio de Trabajo, y bueno, una no fueron ellos, y la segunda mandaron un abogado que bueno, la única excusa que da es que dice que no tiene fondos para mantener la empresa, que todo el despasaje de plata que se hizo acá adentro no lo puede él hacerse cargo. Pero bueno, para nosotros lamentablemente no es solución, porque tenemos el problema este, hace un mes y medio que estamos parados. El problema de fondo empieza con temas del gerenciamiento que había acá, se empezó a tener problemas con la PIB, todo eso. ¿Los dueños fueron siempre de la misma familia? Sí, toda la misma familia siempre. Sí, ¿verdad? Sí, el fundador de esto fue Enrique Vázquez, que tuvo dos hijas. Ese Enrique Vázquez ya murió, fue el que los dos. Las dos hijas son grandes ya, de 80 y pico de años, y están los yernos. Las hijas de las hijas, las nietas del fundador. Ellos son la gente que están. Acá en Molina sí tenemos, creo que hay bolsa. ¿Este estaba trabajando? Y estaba trabajando, los golpes porrazos se mandaban más. Dijeron que no trabajaban más, cerraron. Un día vinimos a entrar a trabajar y dijeron que no podíamos entrar. ¿Y eso cuándo ocurrió? Y eso fue hace 20 días más o menos, ¿no? Sí, 20 días. Que veníamos a trabajar y nos cerraron la puerta. Este viernes no, la anterior. Contrataron una empresa de seguridad que está ahí al lado. Ahí sale pagado. Y a ellos están cobrando, porque si no tampoco estarían ahí. Pero bueno, por eso tuvimos que tomar la planta, porque al no tener respuesta al ministerio, al no tener respuesta por ningún lado, pero bueno, vamos a tomar la planta para resguardar que no vayan a llevarse la pesadilla que hay, las herramientas. Nosotros las máquinas que mueren. La fuente de trabajo, más que nada. ¿Son 30 trabajadores? Sí, 30, 25, con 30 con algunos que están. Algunos que trabajaban de los fleteros, la gente que descargaba. Claro, esto se vende a la panadería, a la fábrica de fideos, galletitas, todo. ¿Clientes hay? ¿Siguió viendo, digamos? Sí. Sí, el otro día han venido, estando ya que no funcionaba, han venido porque acá antes venía harina, la panadería chica que venía a buscar 5 bolsas, 2 bolsas. El otro día me decía mi señora que la panadería Globito, la pizzería Globito, dice, no puede ser, no sé que era cerrar el molino hace tantos años. Sí, cualquier vecino viejo de acá se criaron junto con el molino. ¿Y el gerente? Y el gauchador era ese que mandó el problema. No, ese es el problema, se lo tragó la tierra. Ah, ¿y él habrá hecho algún desfalco o algo? Sí, un vaciamiento. Un vaciamiento hizo él, Pero nosotros, como le expresamos al dueño, que él tenía, supuestamente, tenía que controlar. Claro. ¿Ustedes cuántos meses hace que les adeudan? Los sueldos, y ahora va a ser 2 meses ya. Claro, nosotros pertenecemos a la molinería, a Grande Molinero de Goma. ¿Y Molinero los está defendiendo? Sí, no, la parte legal la están manejando todos los abogados. Y que ellos están con nosotros, o sea, están trayendo las cosas para que comamos, para cocinar. Pero todo tiene un desgaste, toda situación tiene un desgaste y vamos, bueno, ahora el lunes tenemos una reunión a ver que hay alguna novedad, porque la última intimación que se le hizo para el hombre este, pero si no se lo va a ir a buscar con la pero bueno, vamos a ver qué sí, pero ese sí lo encuentra. ¿Y el planteo cuál sería? Y la fuente de trabajo, tenemos que trabajar. Hay mercadería, hay todo acá, no sé, porque al menos que el dueño explique por qué no quiere trabajar. Y él dice que no tiene dinero, bueno, pero él sabe lo que tiene que hacer legalmente con los trabajadores. Uno no puede venir a decir, bueno, muchachos, vayan a su casa, ya se terminó. No es así. O sea, por un lado estarían las deudas, ¿no?, que les tienen que poner al día. Claro. Y después, en cuanto al funcionamiento, ¿ustedes estarían dispuestos a seguir funcionando? Funcionando, sí. Autogestionados. También, puede existir la posibilidad. Estamos hablando desde el viernes con una gente también que vino de una radio acá de Casero, por ahí. Sí, lo de Radio Sur también estuvo. ¿Y Radio Sur cubrió la el viernes? No, el viernes marchamos. Hasta Río Casero. A salir un poco de acá, porque acá no nos ven. Marchamos así, de fondo. El tema es que, como tiene el polo tecnológico, acá fábrica, van a tener que, es lamentable, pero no van a poder funcionar acá. Pero, y ya inclusive lo han hecho, hay fábricas para acá atrás, las puertas que ya están cerrando. Acá atrás tenemos compañeros que también están en la misma situación que nosotros. No sé, metalúrgico, que también el tipo le dijo, no tengo más trabajo, no sé yo, pero no. De la venta, ¿no? La venta. Eso vale fortuna, esto acá hay media manzana. Impedimentos legales como para funcionar no tiene, porque esto está habilitado. Debe ser que está habilitado para venderla, para vender el terreno y pero no hay ningún proyecto de pasarlo a otro lado. No, en ningún momento no se habló nada. El hombre este dice, que diga la verdad, que diga, lo quiero vender, bueno, pague la indemnización como corresponde y nos vamos a Acá en la esquina, por ejemplo, era una casa. Tiraron abajo, hicieron un negocio, está cerrado, están esperando. Que no se activó eso, lo van a vender seguramente. Enfrente también, hicieron todo el departamento. Hay toda una especulación. Claro, están armando ahora el combo, digamos, para cuando se mueva eso. Claro, y vender, comprar barato para después hacer negocio. Y eso es lo que a nosotros la no hay acá, tirando abajo, todo edificio. Sí, bueno, yo soy uno de los que menos años tiene, yo hace 8 años, pero ellos no, son de 20 años, 25. De años, 30 años. Yo soy de provincia. Yo vivo acá al lado, porque yo tengo una casa del Molino. Sí, soy del barrio hace 20 años. Hay gente de 30 años, 34 años acá trabajando. 25 años. Una vida acá. Y en general no había problemas, digamos, con la patronal, era... Estaba tomando un par de años para atrás, estaba todo, digamos, medianamente normal, pero bueno, después... Pero teníamos problemas sí, con el gerenciador este último. Con la cifra de pago, teníamos con los bajos ahí. Pero bueno, vuelvo a decir, medianamente era llevadero, que es un día más, un día menos, 2 días más, 2 días menos, bueno, pero no pensábamos que se iba a desencadenar esto, ¿no? Mira que ya venía con los problemas porque estaba desencadenando esto. El problema es que diga la verdad, el hombre dice, no quiero trabajar más, no quiero ser más industrial, quiero venderlo, bueno, que pague lo que corresponde y nos vamos. ¿Ustedes tenían delegados, bastante organizados? Somos dos. Siempre hubo dos para la cantidad de trabajo. Así que bueno, esa es la... ¿Y el ministerio qué dice? Y bueno, el ministerio, como todo, la ley tiene sus pasos, sus tiempos, hace lo que tiene que hacer, convoca reuniones y bueno, agota todas esas instancias y después, no sé, irá a liberar partes porque... Nosotros en este momento dentro del ministerio estamos hablando con un conciliador, que son los que la vía que se usa para atender así estos problemas. Por ejemplo, que no comparece la persona que debiera. Bueno, ahora queda la última audiencia, que si no viene ahí el hombre, bueno, yo pienso que el conciliador va a tener que librar aparte. Bueno, muchachos, hagan lo que quieran, pues, tomen la medida que sea necesaria, pero seguimos casi en el mismo problema porque no sabemos qué vamos a hacer. Todavía no sabemos la resolución que vamos a tomar. Mientras tanto, bueno, estamos acá para que no se lleven... ¿Y dentro del gremio o en otros lugares habrá problemas parecidos también? No, hasta dentro de la molinería no, me parece que en este momento no. Algo para una problemática de esto no. Hay problemas como en todas las empresas, pero no de este tipo. Entonces pareciera que está ligado al problema de la zona. Sí, para mí hay atrás un negocio inmobiliario. Atrás. Sí, nosotros creemos que sí, directamente el negocio inmobiliario. Es por el distrito este que están queriendo armar. Vale, claro, imagínense. Yo me imagino que si esto no le convendría si hubieran declarado en quiebra, pero acá no hay quiebra. Claro, por eso que no queremos trabajar más, pero no hay quiebra tampoco. Hay clientes, hay materia prima, y no sé, a veces no sabemos ni qué pensar, ¿no? Claro, yo pienso que si de fondo el dueño no aparece, bueno, no sé, algo en la ley debe decir que el trabajador tiene la prioridad de su sitio y bueno, está todo dado. Hacerlo trabajar. Es más, hay gente que quiere hacerlo trabajar. Un juez va a tener que decir, vos, señores, doy 3 años, y el dueño piense lo que va a hacer con su fábrica, esos 3 años los explotamos los trabajadores. Claro. Bueno, una de las salidas también. Es una salida, que de hecho la están implementando. Estamos en unas conversaciones ahí para, ya le digo, para que se clarifique el tema de... si comparece o no el dueño en el ministerio ahora el martes o miércoles y ahí vemos, sí, ya, pero por fuera de eso estamos manejando 2 o 3 puntos de... Están charlando con otro. Claro, sí, para decir algo cooperativo, claro. algo así. Para ver los pros, los contras. Sí, totalmente. Pues con la arena además se podría hacer. Sí, la tiene buen precio, ¿verdad? Sí, estamos nosotros ahora, hay otros descansando, pero vamos a hablar, estamos en control. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Recuerdo sentirse en calor, bailando me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Abra la puerta, esto es carnaval. no se queje cuando corta la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos. Volvemos. Programa. Estábamos escuchando entonces lo que les comentábamos un poquito atrás, estos compañeros del tomando el molino. Esto ocurría el día sábado. Así es. Nos comunicamos, Radio Semilla se comunicó con ellos hoy. Y... porque habían quedado en venir, ¿no es cierto?, a comentar un poco más la historia del molino. Y vos te comunicaste hoy y no podían. Exactamente, y porque además ellos mañana tienen una reunión en el Ministerio de Trabajo nuevamente, porque ya han tenido dos. En la primera no se había presentado ninguna parte de la patronal, en la segunda mandaron a un abogado y ahora tenían otra que en principio iba a ser mañana. Pero esas cosas, como bien sabe el compañero que se fue, Cacho, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, en principio, mañana, entonces sí, después tendríamos nuevamente comunicación con ellos y probablemente el martes que viene estén acá con nosotros y vamos a poder charlar y preguntarles bien esa historia laboral tan larga que tienen ellos dentro del... Sí, y las perspectivas, ¿no? Porque están dentro de la perspectiva está la posibilidad de autogestionarse. El sindicato estaría apoyando, así que, bueno, habría que ver sí, cómo... Sí, ellos mencionaban que existía esa posibilidad. Sí, sí, sí. Están charlando todas las alternativas posibles, sí. Pareciera, ¿no? Sí, así que, bueno. Bueno, y esta semana también, bueno, fue una cosa muy importante y muy muy chocante, además, lo que pasó en el hospital Posada, ¿no? Terrible. Sí. El camillero que quería contener... a una persona enferma que quería suicidarse, bueno, finalmente también cae muerto. Sí, sí, realmente trágico. Ya habían tenido un incidente que con las mismas características, sí. No con el mismo desenlace, obviamente, poco tiempo antes. Y bueno, en el marco de las condiciones precarias, precisamente es otro caso de precarización laboral, pero... en este caso trágicas realmente, ¿no? Porque de las condiciones de laborales. Es claramente de condiciones de trabajo. Claro, aparte el hospital Posadas es un mundo, es enorme, y bueno, realmente se ve que la cantidad de personal no tiene nada que ver con la cantidad de gente que hay que atender. Sí. Y los profesionales que tiene son excelentes porque dan todo de sí. Pero este muchacho la prueba, dio la vida. Pero realmente, bueno, el que no da todo de sí pareciera ser es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tengo malas noticias, María del Carmen. El Posadas es un hospital nacional. Ah, el nacional, claro, tenés razón. Bueno, entonces es el gobierno de la nación. Bueno, Ministerio quien sea, Salud de la lo Nación. Que les queríamos comentar brevemente es que estos compañeros, es decir, obviamente los trabajadores de ese hospital están muy conmovidos, de muy cerca, porque ha sido un compañero de ellos el que murió por las negligencias de la situación, y han estado en paro el día viernes, el lunes sí. Y el martes. Están organizándose declaraciones de la CICOP, que es la agrupación... nacional, ¿no? No, es médicos de la provincia de Buenos Aires, eso. Ajá. En este caso vamos a hablar de una declaración de la CICOP. Sí. Bueno, ellos lo que proponen, no es que proponen, ya han resuelto, es decir, para poder hacer estos paros y demás han estado haciendo cortes, haciendo asambleas, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que hemos armado un comité de crisis consensuado. Ratificamos la exigencia de que se vaya toda la conducción del Posada. Esa es la exigencia que... es lo que están planteando. Exacto, que está detrás de los paros y la formación de este comité de... crisis. Comité de crisis, así es. Bueno... Qué importante. Bueno, evidentemente es crítica, es una situación crítica. Es importante crítica. Que se hayan podido, digamos, unir en esto... Pero claro, el Posadas tiene toda una historia, una tradición de lucha muy grande, inclusive. Sí. Tiene una tradición, hay desaparecidos en el Posadas. Muy, muy terrible fue y eso. Y se han ido acumulando problemas de todos estos años. debido precisamente a la precarización, a las condiciones extremas en las que tienen que trabajar, y evidentemente no han tenido ninguna respuesta, de por eso estarán pidiendo la conducción de los, la cabeza del hospital. Así es, ¿no? Ellos dicen, con una sola excepción, salvo el director médico, si es que el director médico acepta formar parte de este comité de crisis. Es decir, ellos se tienen que hacer cargo con alguno que han salvado. Claro. Pero el resto se tienen que ir porque ya han demostrado la. Porque han hecho en los últimos dos años han hecho muchas movidas, nosotros las hemos comentado. Sí. Y no hay solución, y no hay solución. Y no. Casualmente, cuando muere este muchacho, comentaban que en una movida anterior él había estado luchando por este, hablando sobre esto, así que esta vez fue víctima él. Sí, es muy muy muy trágico, y es muy triste que tenga que pasar una situación así para, no sé, todavía no podemos decir para que se resuelvan los problemas, ni siquiera que para resolverlos, pero por lo menos generar un estado de mayor conciencia o de mayor presión para tal vez lograr algo, ¿no? Así es. Y por último, una noticia buena para irme echando. Nosotros siempre tratamos de mechar las buenas, por favor, y las malas. Pilar. Bueno, este viene de la mano de Chell. Ajá. No del señor Chell, ¿no? Pero de los laburantes de Chell. Bueno, se le ganó una segunda pulseada a la empresa Chell, que se acuerdan que había desafectado, vamos a emplear un eufemismo. Sí, sí. Había rajado a tres activistas, tres o cuatro activistas. Uno ya había sido reincorporado después de una resolución judicial, y ahora viene el segundo, que ya está en su puesto de trabajo. Y estos compañeros denuncian que la Chell, junto al sindicato dirigido por Alberto Roberti, secretario general del gremio y diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa, armaron listas negras para despedir y sacarse de encima la oposición sindical. Y estos muchachos que fueron despedidos, justamente eran parte de ese activismo que está tratando de renovar la. Y fíjense, este tiene una doble tarea, este dirigente gremial que acabamos de nombrar, Alberto Roberti, además es diputado por el Frente Renovador, y que en arreglo con la empresa fue quienes son los responsables de estos despidos. Bueno, dos de estos despidos ya fueron, están reincorporados. Sí. Y esta semana, mejor dicho, la semana que recién terminó, reincorporó a Fernando Luna, se llama el compañero. Bueno. Así que de celebraciones estarán. Falta a un compañero, una compañera por reincorporar, pero los va a poner más fuertes para. Claro, para presionar, para salir, digamos, para lograr también esa tercera reinstalación, ¿no? Así bueno, es. Junto con lo de Felford es otra es. Buena novedad para levantar el ánimo. Así es, recordemos que se llama Juan José Aranguren, el capo máximo de la Chell, ¿no? Que lo hemos visto en los medios, etcétera. Es un hombre mediático. Y bueno, eso es. Esas eran las noticias seleccionadas, y nos dice la compañera Visita, que está subiendo las largas escaleras de IMPA, mientras la esperamos. ¿Mientras escuchamos algo? Sí. ¿Mientras llega? Que nos sorprenda Rama. Radio Semilla, FM 106.5. Seguir cantando. seguir cantando. Cuando no llega y todo sigue moviéndose, siempre hay que pintar por las buenas, hablándole. Que no se vayan a olvidar del tiempo que tiene mucho por hacer hoy. Ojo, no apagues el silencio. Mira para el frente y seguí. Cuando no llega y todo sigue moviéndose, siempre hay que pintar por las buenas, hablándole. Apagues el silencio. Estás escuchando Trabajadores, por Radio Semilla. Bueno, acá llegó nuestra invitada de la noche, Liz, del taller de serigrafía que funciona acá en IMPA. El otro día acá en el IMPA se celebró la noche de los museos y bueno, ellos tenían un stand ahí con toda su producción y entonces pude charlar con ella y bueno, se ha decidido venir a contarnos un poquito. Así que bueno, Liz. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Liz? Bien. ¿Y desde cuándo están acá en IMPA? Nosotros entramos en IMPA en el año 2011. Yo con Cateriel presentamos proyecto en el Centro Cultural para dar clases, tanto en el centro como para trabajar con el bachillerato, con los chicos que egresan orientados en cooperativismo y que hagan una experiencia en cooperativismo pequeña, ¿no? Al salir del... Como si fuera una salida laboral, digamos, como sí. Si fuera una posibilidad laboral en ese sentido. Sí. Claro, porque tenemos que recordar a los oyentes que en IMPA hay un bachillerato popular. Por eso nos habla del bachillerato la compañera. Claro. Sí, estuvimos trabajando así de manera cooperativa, intentando, ¿no?, implementar todo lo que se ve en teoría sobre cooperativismo en el bachillerato con unos 4, a veces 5 chicos del bachillerato que querían buscar una salida laboral alternativa al empleo en dependencia, en relación de dependencia. Ajá. ¿Y qué experiencia, qué sacan de ese, qué balance tienen? ¿Lo hicieron todos estos años, digamos, desde que están? No, lo hicimos durante 2 años, este año ya no. El año 2014 los chicos del bachillerato vinieron, pero a hacer trabajos independientemente, lo que a ellos les interesaba hacer, no como grupo, como se había formado los años anteriores. Uh-huh. Que habían venido específicamente a buscar una salida laboral en grupo. En forma cooperativa. Claro. Ajá. En esa época íbamos a las ferias, buscábamos trabajos como grupo, como hacemos actualmente, pero distribuíamos con los chicos del bachillerato los trabajos que ingresaban. Que salían. Sí. Ah, mirá qué bien. ¿Y sale el laburo? ¿Es una salida, Liz? Sí, sí. Con los chicos nos organizamos para hacer difusión en volantitos, en revistas, en las escuelas, con los trabajos de egresados, jardín, escuelas de artes marciales. Entonces salían varios trabajos. Y una pregunta incómoda. ¿Son buenos haciendo eso? ¿Tienen buena técnica? Y al principio nos costaba bastante porque, uno va aprendiendo también con la práctica, ¿no? Pero nos costaba bastante el tema de los colores, asimilar que cada fabricante fabrica de manera diferente los colores y entonces uno a veces podía tener complicaciones con la tela que va a estampar. Son mañas que uno tiene que ir aprendiendo. Es un arte. Sí, es un oficio, un arte. Depende de qué manera uno lo trabaje. ¿Ustedes cuántos son los que llevan el taller? Actualmente somos Catriel y yo. Sí. Y aparte vienen estudiantes, tanto del bachillerato como hijos de la gente que trabaja acá en la fábrica. Los hijos se enteran y vienen. Van también a aprender el oficio, digamos. Claro. Muchos buscan una salida laboral. Ajá. Muchos hijos de gente que trabaja acá tienen de chiquitos la idea de el cooperativismo y vienen acá y buscan. Acá, la formación, tanto en oficio como en talleres artísticos para gente del bachillerato, del centro cultural o hijos de trabajadores, es gratuita. O para trabajadores mismos, es gratuito. Ajá. Entonces, está bueno que lo puedan aprovechar y claro. se capacitan en algo, digamos, que es muy interesante, que tiene muchas muchas posibilidades, ¿no? Sí. Y Liz, el que está escuchando y viene de afuera, ¿cómo hace para llegar hasta el taller de ustedes, inscribirse? Bueno, ahora está terminando el año, pero pensando en el año exacto. ¿Cómo, claro, cómo funcionan los horarios? El taller funciona los días martes de hoy. 17 a 20, hoy martes. Acabo de venir. Claro. Bueno, él tiene, depende, ¿no? Los martes es el taller, digamos, capacitación en el oficio. Los jueves hay un taller aparte que es inclinado más a estudiantes de Bellas Artes o a gente que quiera buscar, digamos, una alternativa con la serigrafía, que al fin y al cabo es una técnica más de grabado. Dentro de las artes plásticas se estudia como una técnica de grabado. O sea, sería una cosa más artística. Sí, por el más lado... Más con un costado más artístico. Sí, por el lado de las cerámicas se usa mucho la serigrafía, también en las placas de cerámica, lo que son, bueno, azulejos sobre el esmalte, se estampa en lugar de tinta textil, se estampa con la tinta, con el esmalte de cerámico. Se estampa también con arcilla sobre la pieza en crudo, la arcilla en crudo. Bueno, tiene muchas salidas por medio de lo artístico. Entonces, y son cosas que en general en las escuelas uno, bueno, yo las fui aprendiendo en escuelas y en mi formación en el oficio, y uno va, digamos, intercalando las cosas, entrelazando los contenidos, bueno, los aprendizajes, mejor dicho, y salen estas cosas, uno puede experimentar mucho con la serigrafía. Qué lindo, che, eso sería los jueves, o sea, como que habría dos... Sí, hay dos instancias. Dos instancias de taller. Porque hay mucha gente que busca estrictamente la capacitación en el oficio para trabajar. Eso sería los martes. Los martes. Y bueno, en ese caso el arancel creo está a $350. Y por el mes. Caso, por mes. El taller de los martes. El taller de los martes. Sí. Y los jueves el arancel es de $250. En taller trabajamos, bueno, todos los materiales se brindan, ¿no es cierto? Ahí tenemos los yablones, las tintas, y la idea es que no que haya una currícula, sino que cada uno siga su proceso y realmente pueda sacar provecho y aprender lo que viene a aprender. Los yablones serían la figura que uno va a imprimir. El yablón es la matriz con la que trabajamos. Principalmente usamos la misma matriz, tanto para lo que es cerámica, textil, y bueno, y cambian algunos materiales, ¿no? Lo que son las emulsiones, las tintas, las mallas, ¿sabes? Las mallas es lo que se tensa en el yablón, que permite grabar la imagen. Entonces cambian algunas pequeñas cosas, pero en sí la técnica... Es la misma. O sea que la gente que viene paga el arancel, pero no paga ningún otro material, nada. No, a menos que quisiera, gente cuando ya no quiere ir más al taller, cuando ya quiere, digamos, emanciparse, compran sus materiales. Y lo hace acá. Claro, y vienen acá tanto a preguntar o se llevan algún apunte como para trabajar en su casa, su taller, pero la mayoría de la gente se emancipa rápido, a los 6 meses, un año como mucho. Ya está emancipado y vuelve con las preguntas puntuales. Bueno, para claro. Asesoramiento. Y una pregunta así bien bien básica. ¿Tiene que llegar acá? ¿Tiene que venir a Querandíes 4290 y buscarlos a ustedes en esos días si se quiere inscribir? Sí, pues pasan por el Centro Cultural, que ellos llevan las planillas de inscripción y todo. Ah, o sea, abajo, planta. Planta baja. Entrando a la derecha. Exactamente, perfecto. Porque el Centro Cultural tiene... digamos, se maneja autogestionado, entonces todo lo que es el dinero de los aranceles de todos los talleres es 70% para los talleristas, que de parte de ahí se cubren los materiales y el tiempo de trabajo, etcétera, y el 30% queda para el Centro Cultural, para lo que son, digamos, los gastos comunes, el mantenimiento común y el progreso, digamos, del Centro Cultural. En sí. En sí mismo. O sea que se puede entrar para anotarse, se viene a IMPA y se busca el Centro Cultural, que tiene un horario más extenso y está casi todos los días. Está de martes a sábado de 15 a 22 horas el Centro Cultural. O sea, que el que quiere, el que tiene interés viene ahí y se inscribe, no importa que sea el día que sea, en ese horario. Sí, sí, se puede inscribir, ahí le van a dar toda la, la información bien precisamente que trabajamos en el taller y bueno, y todo lo respecto al centro cultural, la, muy bien, digamos, el, lo que se refiere a la convivencia, a los espacios. La organización. Sí. ¿Tienen algún Facebook o algo donde puedan mirar el interesado? Sí, el Facebook es Taller de Serigrafía en INPA. Es un, digamos, un usuario, no una página ni nada. Y ahí hay, bueno, está todo, ¿no? Hay trabajos, hay muestras que participamos, hay diseño nuestro, diseño de trabajo que nos encargaron. Nada, hay de todo ahí para que puedan ver. El interesado puede verlo. Y decime, ustedes cuando se conocieron el sábado y la noche de los museos, que estuvo muy lindo, ¿ustedes tenían una muestra también? En la noche de los museos estuvimos, nosotros hicimos un chablón con la bicicleta Ñandú, que es una bicicleta que se fabricó acá en INPA. Bueno, y de los afiches publicitarios que promocionaban la bicicleta Ñandú, bueno, son varios que son como cuatro. Que son antiguos. Sí, son antiguos. Que es una un Ñandú andando en bicicleta, porque era una bicicleta de carrera. Como que está en la puerta, en el mural. Claro. Hay un Ñandú arriba de la bicicleta, pedaleando. Exacto. Es una reproducción de uno de los afiches de la bici Ñandú. Y nosotros hicimos, en este caso, era el Ñandú está paradito al lado de la bici, no andando. Pero, en el momento previo a andar. Claro, cuando como estaba buen, por largar la carrera. Como un buen ciclista. ¿Y qué hicieron? ¿Afiches? Sí, hicimos afiches de la bicicleta Ñandú como para, digamos, revivir en parte eso. La cigrafía se usa mucho para afiches. Y nada, las publicidades de todo lo que se fabricó acá en INPA, en particular la bicicleta Ñandú es muy, muy simpático los afiches, son... O sea, son ustedes, bien divertidos. Ustedes tuvieron que buscarlo, encontrarlos, hacer un... Sí, buscamos en la página del Museo de INPA, hay bastante material fotográfico. Y hay varios afiches donde, bueno, de ahí de internet sacamos el material. Bueno, siempre hay que editar un poco las imágenes porque, digamos, son fotos y de afiches. O sea, que viene ya la línea, viene bastante maltratada y... medio perdida, entonces para pasar la serigrafía tiene un tratamiento la imagen, la tipografía también, bueno, todo una reproducción de las fichas. Todo un laburito. Sí, la idea es hacer toda la serie de las bicicletas Ñandú. Qué lindo. Así. Muy bueno. Pero aparte tenían también remeras con diversos logos y dibujos. Sí, también pusimos un puesto con... Bueno, los afiches que hicimos hace poco, tuvimos una muestra en la Galería Popular de Artes Visuales, que también está en el bar de INPA, está en el primer piso, que todos los jueves hacen muestras ahí. Bueno, cuando fue la muestra de nuestro taller, hicimos una muestra de afiches, bueno, de los zapatistas, de la CNT, y bueno, de afiches nuestros, con diseños nuestros, algunos dibujos. Y bueno, también esos mismos diseños los pusimos en remeras, entonces el puesto tenía toda esa variedad de algunos diseños ¿Y nuestros. ¿Y estas cosas las venden en algún lugar? Aparte, ¿acá las venden? Acá en INPA, en el bar, en donde está la galería, hay un como una repisa donde hay mucho material de, bueno, de fotógrafos de INPA, nosotros y bueno, los que hacen encuadernación también del Centro Cultural. Tienen una repisa cada uno para ofrecer, digamos, sus productos a la gente que viene a los eventos en el bar de INPA. Y nosotros particularmente vamos a ferias, vamos a... Precisamente más vamos a eventos, donde se hacen eventos y nosotros hacemos estampados en vivo por lo general. Ah, en vivo. También para difundir un poco la técnica y para que la gente también le dé inquietud por aprender y claro, por saber cómo se hace, es un claro. Plus. Muy lindo. Sí, es más divertido estampar en vivo que llevar algo para vender, es como que... Claro. Digamos, capta más la atención de la gente el ver algo que desconoce, ¿no? Claro que sí. Hoy, no habíamos dicho, sí, que están en el tercer piso del edificio de IMPA. En el segundo piso. Ah, ¿en el segundo? Sí, en la terraza del segundo piso. Entonces, perdón, mis matemáticas no van bien, porque nosotros cuando salimos a la terracita esta que tenemos, nosotros estamos en el cuarto, cuando salimos a la terracita, no están uno, están dos pisos más abajo. Sí. O sea que tuviste que subir dos pisos para llegar a la radio. Sí. Bueno, pero es tan joven que ni lo siente. Los dos pisos los sube así como si fueran cuatro escalones. No es nuestro caso, digamos. No es lo mismo. Y si tuviéramos una escalerita por acá, habría llegado más rápido. Sí, la verdad que está bastante cerca, pero hay claro. que darse todas las vueltas. Así es. Una pelopincho tienen que poner ahí, además. Estampada. Así que, bueno, repetime entonces los días que funcionan ustedes ahí. El taller para aprender a trabajar, digamos, sería los martes. Los martes de 17 a 20, 30 horas estamos por lo general trabajando, capacitando en el oficio. Y los jueves se trata más de un taller de experimentación sobre, bueno, cerámica, empiezas en crudo, en bizcocho y esmaltadas. ¿Qué es bizcocho? Bizcocho es cuando la cerámica ya está cocida a 900 grados y cuando es esmalte ya sale a 1040 o 1240 grados. ¿Y ustedes? Nosotros acá no cocinamos. Ah, por eso. Tenemos un horno, pero está todavía para arreglar. Lo tenemos que arreglar el horno. Pero bueno, el año que viene supongo que ya va a estar arreglado. O en todo caso haremos un horno a leña. Hay un espacio en el taller que es un galpón. Tenemos que ir a conocerlo. Con chimenea. Qué sí, seguro. Bueno. Pueden venir. Sí, es lindo el espacio. Tenemos la huerta al lado. Todo lo que es la terraza tiene la huerta. Que también, bueno, participa gente del bachillerato, del centro cultural. Y gente de afuera que se acercó. De Radio Semilla también van. sí, la huerta junta bastante gente de todos los espacios. Está buena. ¿Y empiezan el curso en marzo? ¿Empezaría? Sí, por lo general empezamos medio de marzo, abril, más seguro. Ahora terminarían, digamos, ¿no es cierto? ¿En diciembre? Sí, el 15 de diciembre acá ya terminan las actividades del Centro Cultural y bueno, nosotros también. O sea, estamos en el último mes, casi. Menos de un mes. Se reinicia en marzo, bueno. Sí, ya es el último mes. Así que esa cuota que vos decías que se paga por mes, para los trabajadores de IMPA y sus hijos o la gente de IMPA, es gratis, ¿no? Es gratuito, sí. Bueno, muy interesante. Sí, es una especie de, no sé, norma de convivencia, supongo. Todos los espacios de IMPA son abiertos para la gente que trabaja en IMPA. Claro, es como una devolución, ¿no?, de cada espacio a los que nos brindan. Claro, al espacio que tenemos todos acá. Digamos, hay bastante gente acá en IMPA. Está bueno que podamos ir de un lugar al otro y rotar. Así que, y haciéndoles, digamos, las personas que deciden hacer esto como trabajo, ¿pueden, digamos, tener una entrada como para sobrevivir con esto de la serigrafía? Sí, la verdad que sí. Bueno, sería interesante que no sobrevivan, sino que vivan. Bueno, pero por lo menos que alcance como para alimentarse, básico. Sí, sí. Depende del apetito que tenga. Sí, eso es lo fundamental. En realidad todo depende, claro, de la persona y las necesidades que tenga también. Pero bueno, nosotros... Se puede. Sí, se puede. Todo se puede, siempre. Nada más que hay que buscar, a veces tenés que moverte más, a veces... ¿No? Pero... Claro, pero tiene muchísimos usos la serigrafía. Y en todo caso, si no gastás en ropa, que todo tiene claro. la vuelta, qué sé yo. Claro, exacto. Bueno, queremos comentar por último que nuestra visita de hoy es muy jovencita, ¿sí? Así que se las rebusque, las tiene re claras. Con la serigrafía se vive y se puede vivir muy entretenidamente, parece, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, uno la pasa bien. Siempre hace lo que quiere y lo que puede. Entonces, nada. Está bueno. Estamos bien por ahora. Por ahora estamos muy bien. Bueno, muchas gracias, Liz. Esperamos verte siempre por acá, intercambiando, como vos decís, en estos espacios de tan diferentes, ¿no? Donde siempre se aprende algo. Bueno. Gracias por invitarme. No, por favor. No, al contrario, es muy interesante que primero que nos conozcamos los que estamos acá en IMPA, porque es una gran comunidad esto. Y después, aparte, muy interesante todo lo que dijiste, ¿no? El aporte que hiciste. Realmente que lo desconocíamos y es muy importante que se sepa. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber intervenido. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y nos estamos yendo, ¿no? Ya pasó la hora. Ya pasó la hora. De a poquito, de a poquito, llegamos al final. Pasó la hora y nos tendremos que ir hasta el próximo martes. Bueno, gracias a todos. Hasta el martes. Radiosemilla.com.ar. Hay días buenos.